Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y después de un comienzo accidentado en Me Asomo, estamos acá en el aire. Buenas tardes, audiencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Valle de Punilla, Argentina, la Tierra, el más allá y el universo. En este jueves 4 del 2024, nuestro programa 716, estamos en Me Asomo por una radio muchas voces en la 98.1. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en 88.7. Buenas tardes, Daniel Fernando Salvatore. Dieguito, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, bueno, estamos con problemas de antena, de, bueno, miles de inconvenientes con el sonido y, bueno, estuvieron los chicos hoy arreglando las cosas y nos encontramos con que no funcionaban algunos botones que había que prender y apagar. Así que acá estamos, 4 de enero, empezando este año, sorprendiéndonos a cada momento con las disposiciones que está tomando el actual gobierno, que dijo una cosa, pero está haciendo otra. Mucha gente dice, no, pero él no nos miente, por lo menos no nos miente. Bueno, sí, nos ha estado mintiendo. O sea, yo te voy a matar y no te miento, te voy a matar. Uh-huh. Están, o sea, felices. Y lamentablemente están también distorsionando las funciones de cada una de las instituciones del país. Y eso hay que abrir los ojos, porque como hablábamos hoy con un amigo, él decía que durante, con su madre, que había estado en la Plaza de Mayo cuando fue el bombardeo, En 1955, la madre le contaba eso y él, que era jovencito, no llegaba a comprender la gravedad y la profundidad de esa situación y de la desesperación de ese momento, porque no lo estaba pasando. Y hoy pasa que muchos de los jóvenes de 16 a 21 años no han pasado ni el 2001, ni la dictadura. Es todo como un cuento de la historia, pero que no tienen una clara conciencia, y por eso que a la hora de votar, en esta sociedad que está tan compenetrada en los celulares, cada uno en su propio mundo, y nada, vio un TikTok que le divirtió y votó eso por votarlo. Así que realmente abramos bien los ojos, estemos muy atentos, porque la sociedad requiere de armonía, de tranquilidad. Así que bueno, vamos con el programa. Vamos con el programa. Próximo domingo 7 de enero, primera Feria de San Esteban de 2024. Te esperamos con la compañía Cambalache y sus acrotorpezas para toda la familia. Carlos Alegre, folclore increíble, y Apu Andino con folclore de los Andes y tradicional. Artistas, artesanos, productores, venite a la feria. Próximo domingo, 13 horas, te esperamos. El próximo domingo a las 13 horas estaremos en la Feria de San Esteban, que es la feria que a nosotros nos gusta, y la próxima feria es el 21, así que para ir agendando. Vamos con nuestra música, Eruca Sativa, Creo, y Nacha Guevara, Voy a cantar lo que se me canta. ¡Qué bueno!

El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 79 42. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, quería repetirles, el otro día estuvieron los integrantes, digamos, los actores de la compañía de Fantasma Argentina, que presentan la sorprendente casa del doctor Pickensteiner, historias que casi seguro pasaron aquí. Se hace en el Mirador Teatro de Sesiones Fantásticas, en Pueyrredón, 9:30, Capilla del Monte. Las funciones son los viernes, sábados, vísperas y feriados, y las localidades son limitadas, por eso hay que hacer una reserva. El teléfono de la reserva es 11-41-58-38-22. 11-41-58-38-22. Y si llamás y decís que llamás de parte de Me Asomo, te van a hacer un descuento. Así que aprovecha esta promo. Bueno, y estamos en Me Asomo y hoy se asoma con nosotros Arahati Shasky, que viene de la cumbre. ¿Cómo andas, Arahati? Tanto tiempo. Hay un placer siempre estar aquí contigo y con Daniel. Hermoso, hermoso. La radio. Aquí, la radio. Yo empecé con Liberando Palabras con ustedes hace varios años después de otras temporadas de Liberando. Por eso, ya te conocen acá en Capilla y ya te conocen también en la cumbre y ya te conocen también en San Esteban. Sí, la verdad que es medio famosa. Bueno, contame qué estás haciendo. No, ¿qué estuviste haciendo durante el año pasado? El año pasado en la cumbre estuve con el programa de radio Liberando Palabras, con muy buenas entrevistas. Bueno, eso decían los entrevistados. Y también cuando cerré, cumplí un año y sentí que era momento de un descanso. Yo me tomo esos descansos. Uh-huh. Bueno, además se venía este tema de las elecciones, no sabía para dónde iba a ir la historia, como estamos viendo, y preferí hacer silencio ante tanta, ante tanta palabra. Creíamos que iba a ser otra historia, más tranquila, ¿no? Más pasable. Sí, aposté absolutamente a la otra historia, pero no nos tocó. No nos tocó. No nos tocó. Y ahora estamos padeciendo. Exactamente. Bastante dolor, dolor profundo. Sos libre para padecer el dolor que nos toca pasar. Y si no te gusta... Somos libres para pasar ese, supuestamente, ¿no? Lo que prometían, la libertad. Ah, sí, y si no te gusta ese uso de las palabras de una manera... Si no te gusta, tenés la libertad de morirte, como dicen ellos. También, ¿no? Así que la palabra me ha perdido tanto sentido que estoy un poco perdida. La rescato, ¿sabes qué? En la poesía. Por eso en el sábado en la cumbre se hacen esos eventos que se suelen hacer en la cumbre. Algo paquetes, son un poco así de ir de... Se llama la noche del arte y se va de artista en artista, que en la cumbre también hay muchos que tienen sus estudios, sus lugares donde realizan sus obras. Y bueno, a mí me invitó Vicky, que tiene La Cigarra, un lugar muy lindo. Ella también hace unas cosas maravillosas, muchos amigos han expuesto ahí, y nos propuso hacer una performance. Entonces, como está mi amigo Fernando Contento aquí atravesando unos meses en está casa. ¿Está contento acá? Está muy contento. En la cumbre. Está contento en la cumbre. Creo que hoy mismo está en Capilla, así que a lo mejor está escuchando el programa. Ah, bueno, le mandamos un saludo y un abrazo. Les amamos un saludo y la semana que viene va a venir él a hablar. ¿Te acordás que tiene él su propia movida? Muy bien. Pero el sábado vamos a hacer de 19 a 20, o un poquito menos de las 20, en La Cigarra. Después voy a pasar la dirección porque ahora no la tengo en la mano, pero bueno, ahí en la cumbre vamos a hacer una performance, como siempre la llamo palabra mágica, yo sigo con la palabra, y va a ser interactiva. Vamos a tratar de integrar de alguna manera con algunas prácticas a los oyentes, y además lo que hacemos es intervenir la poesía con la música que crea Fernando, porque él es músico, compositor y cantautor. ¿Y qué toca el piano? ¿La guitarra? Toca el piano, el teclado. Entonces, bueno, ya estoy en ello y estamos preparando otro para febrero, ya más importante. Bueno, espero que vengas acá a publicitarlo, así por la supuesto. Gente puede ir a verte. Sí, sí, y a lo mejor encontramos un lugar y lo venimos a hacer acá también. Ah, eso sería bárbaro. Porque bueno, acá hay un auditorio, vos sabés. Ah, ¿a dónde? Acá, a dos metros tuyo. Ah, claro, sí, sí, ya lo sé. A tus espaldas. Perfecto, por eso. Una vez que lo tengamos, lo podemos ofrecer en distintos lugares. Muy bien, bueno, ¿qué tenés ahí en tus manos? En mis manos tengo una de las poesías que elegí para el evento del sábado. Bueno, es de Walt Whitman, que fue uno de los padres de la poesía moderna. Sí. Walt Whitman es un poema, son poemas apócrifos atribuidos a este escritor norteamericano, que es impresionante, que nació en 1819, murió en 1892. Americano él, estadounidense. Estadounidense, pero vas a ver lo que decía la actualidad que tiene este texto. Tengo una pregunta. Cuando vos decís poesía moderna, se me ocurre que poesía moderna es del 60. ¿Yo dije moderna? ¿Algo así? Poesía. Poesía, bueno. Poesía. Voy a ver en la grabación. Moderna. Bueno, no importa. Yo me quedo con las palabras en el cerebro. Pero está bien. Puede ser que haya dicho. Sí, ¿y cuál era la pregunta? Yo pensaba que la poesía moderna, ¿cómo es? Sería como más... más nueva, del 60-70 para acá. ¿Cómo yo no hablo, a lo mejor dije algo, pero no hablo de poesía moderna. Quizás lo que trato de que sea más moderno es mi manera de expresar el texto, y tomo poetas que me interesen. Vas a ver lo que dice. Vamos a ver entonces. ¿Lo escuchamos? Sí, lo escuchamos. Dale, Alejandro. La poesía de Walt Whitman comienza diciendo... No te detengas, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte, las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Qué bueno, qué bárbaro, el poder de la palabra, ¿no? El poder, qué el... poderosa que es esta poesía, la vengo diciendo con el alma, ¿viste? Aunque estamos un poco desconcertados ahora, ¿vos me escuchás bien? Por el Yo te escucho bien. Ah, bueno. Porque tenemos un presidente que hoy dice una cosa, mañana dice otra y pasado dice otra sobre el mismo tema. Por ejemplo, con el impuesto a las ganancias, él votó para que sacara el impuesto a las ganancias, ahora lo pone. Lo mismo que pasó con el Papa, que dijo que era un comunista horroroso y ahora quiere que venga. Lo mismo que dijo con Lula, necesita que... Bueno, entonces, esas cosas que no se entienden, si él dice una cosa y al día siguiente dice otra, ¿cuál es el valor de la palabra? Es como que se va perdiendo. Totalmente. No, las mentiras están a la orden del día. Por eso esta poesía me parece de una actualidad. Murió en 1892. Quiere decir que a nuestra humanidad nos falta mucho. Sí, seguro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar dos canciones para los oyentes y después volvemos con vos para más... Y para poder dar la dirección, si quiere venir alguien a la cumbre. Muy bien, vamos a escuchar ahora Ainda, lado B, Laura Dos Santos, Tacuarita Azul. Y volvemos. ¿Quién canta?

tal cual lo veníamos anunciando hace un tiempo y nos habíamos comprometido a hacer esto el día de 1 de febrero, decidimos adelantar las fechas para empezar a probar la mecánica, informarles que nos empezamos a llevar el residuo sólido urbano que generamos en toda nuestra ciudad a la planta de tratamiento que está en Cosquín y que esto va acompañado del plan GIRSU que estaremos informando en los próximos días, en el cual se le va a solicitar a toda la comunidad de Capilla del Monte la máxima colaboración en la gestión del residuo sólido urbano, en la reducción, en el reciclado, en la generación de composteras, en respetar al máximo la modalidad, horarios, días de recolección de residuos. Les vamos a estar informando cómo seguimos. Hoy estamos ya dándole fin a este problema ambiental que tenemos históricamente. Muchísimas gracias. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y para aquellos que les gusta la buena música, se presenta Kid Espinillo en la Estación de los Sabores, acá en Capilla del Monte, el martes 9 a las 21 horas. Súper, pero súper recomendado. Kid Espinillo, Estación de los Sabores, martes 9 a las 21 horas, entrada libre y gratuita, y si quieren, a la gorra. Bueno, seguimos hablando con Lara Hati, que nos va a decir qué días y dónde se presenta. Bueno, voy a dar toda la información. Se llama nuestra performance Palabra Mágica, Intervención Poética. En el marco de la Noche de Arte se presentará la Intervención Poética Palabra Mágica en la voz de Lara Hati y la música de Fernando Contento. El espectáculo, con colaboración consciente, se desarrollará a las 19 horas hasta las 20, más o menos, no se puede más, en La Cigarra, Avenida Argentina 510, La Cumbre. La Cigarra, Avenida Argentina 510, La Cumbre. Me va a encantar que algunos de los amigos capillenses se acerquen. Bueno, intentaremos, haremos todo lo posible para ir. Una cosa, Daniel, ahora vamos, como es jueves de poesía, vamos a escucharla a Betty en jueves de poesía. Vamos con Betty. Hola Diego, Dani, hola, buenas noches. Buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, jueves de poesía. ¿Nos asomamos? Y pongamos en palabra todo lo que nos sucede. A 4 días de recién estrenado este año, digamos lo que necesitamos decir. Hay muchos deseos para el año nuevo. Voy a compartir los deseos de una amiga poeta, Inés Viedma. Deseo que desees un mundo donde a nadie le quepa que la palabra capital pueda ser usada para nombrar un ministerio. Deseo que desees una patria en donde la libertad no avance sobre tus derechos. Deseo que desees un puñado de ternura para que no te dañe la crueldad de los dueños del poder. Deseo que no desees a nadie, quiero decir, a nadie, la desdicha de vivir a la merced de decretos carentes de necesidad y de urgencia. Deseo que no te llegue una ley ómnibus de la mano de un ejército de corruptos soldados del capital que a ellos sí aplica tal palabra. Deseo que viralices las palabras memoria, verdad, justicia. Deseo que armes redes que nos sostengan y nos pesquen tan solo para el amor y para la paz. Deseo que seas joven, que siempre lo seas, aunque nos quieran viejos, viejas, de rodillas, besando las togas de los injustos. Deseo que no dejes de desear un mundo en donde nadie, quiero decir, donde ningún alguien quede a la intemperie. Deseo que hagas uso de las herramientas que nuestra patria nos dio para defenderla. Deseo que no haya gente de bien porque esa perversa construcción solo se hace para dejar picando en el aire que habría gente de mal. Para el año 2024 te deseo, me deseo, nos deseo el orgullo de vivir en una patria justa, libre, soberana. Solo así. Y con vos será feliz el año que nace. Buenas noches, amigos. Muchas gracias. Cada quien elige su traje, el camino a seguir y su mortaja. Las palabras nunca dichas y también los confusos mensajes. Cada cual inventa sus delirios en una eterna búsqueda de la nada, compitiendo palmo a palmo con la angustia de la que nadie conoce su calaña. Es ahora cuando lo oscuro tiene brillo que la claridad cobarde se escapa y el antiguo silencio reaparece para cerrar definitivamente su mirada. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollo de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del Dr. Pickensteiner. Todos los sábados a las 21 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 3822. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930, en La Casona, Mirador Casa Teatro, Barrio Balumba, Capilla del Monte. Estamos en Mi Asomo de Verano. En la segunda parte escucharemos el disco de Julia Senko, Nosotras, presentada por ella, un disco que ya hemos escuchado, pero es un placer escuchar a Julia Senko cantando canciones de autoras argentinas. Vamos a repetir que la Feria de San Esteban es el domingo 7 a las 13 horas, ahí en el balneario, la sorprendente casa del Dr. Pickensteiner. Para hacer reservas al 11 4 158 3822, los viernes y sábados a las 21 horas. Y si decís que llamás de parte de Me Asomo para hacer la reserva, súper recomendada, te van a hacer un descuento. Y Kid Espinillo en Estación de los Sabores el martes 9 a las 21 horas, así que ahí nos encontramos todos. Vos te pedí algo que leyeras, que me acaba de llegar de Cecilia Moró desde el Congreso. Ok, adelante. Estoy leyendo con mucho placer dar este comunicado. Compañeros y compañeras, ante el bombardeo mediático contra el Congreso de la Nación, poder de la República que Milei pretende soslayar y obviar durante su mandato, en especial contra nuestro bloque, les paso una pequeña reseña del trabajo realizado. Desde la cadena nacional, el bloque está en permanente actividad. Reuniones con las centrales obreras, reuniones con los gobernadores y los senadores nacionales, reuniones con las entidades de la sociedad civil afectadas por el DNU y la ley Ómnibus, generando una mesa de coordinación de acciones. Respecto a las marchas y cacerolazos, en la marcha de la CGT estuvo todo el bloque presente. En acuerdo con la CGT, que era la protagonista de la movilización, no se pusieron en primera plana. La noche del primer cacerolazo, nuestros diputados estaban todos en el bloque y estuvieron trabajando hasta altas horas de la madrugada. Se acordó que para que mediáticamente no se diluyera el sentido de espontaneidad de la convocatoria, bajaran de a pocos y sin exposición, para que no se vendiera como un cacerolazo organizado por la oposición. En términos organizativos, se aborda con criterio de seriedad institucional lo que será el debate del DNU y la ley Ómnibus. Como pocas veces, el bloque no dejó de funcionar desde el 10 de diciembre. Si les quieren vender otra realidad, es parte de las operaciones funcionales a Milei de cerrar el Congreso de la Nación, que es el ámbito de resistencia y reconstrucción que debemos defender a ultranza. No permitamos que cierren el Congreso de la Nación. Cecilia Moró. Bueno, y esto viene también para que la gente que votó a Milei se hagan responsables de ser cómplices del desastre que están haciendo. Bueno, vamos con una canción con Silvina Moreno y Kevin Johansen, Frío en los pies, y volvemos. Temer. Tiene frío en los pies y quiero poder hacer las cosas bien, muy bien. ¿Confiarías en mí si dijera que en el fondo nunca, nunca supe amar a alguien así? No te quiero hacer sufrir, pero debo confesar que no es una hazaña fácil la de amarme a mí, a mí. Come on, no tengas miedo. Embrace the love. Tengo frío en los pies, me abrazas, me alejo y no sé por qué. Por protegerme. Tiene frío en los pies, como si no soportase tanto amor, tanto amor. ¿Confiarías en mí si dijera que en el fondo nunca, nunca supe amar a alguien así? No te quiero hacer sufrir, pero debo confesar que no es una hazaña fácil. No se lleva bien con la ansiedad y hoy Quisiera parar, se lo diría a mis pies. Y si quisiera amar, entregaría el corazón. Si me pintara correr, temblaría la velocidad. Y si quisiera extrañar, dejaría hoy mi hogar. Cuando quiero estar con vos, pero se me complica cuando quiero estar con vos. La esperanza no se lleva bien con la ansiedad y hoy te estuve buscando donde no estás. Vuelvo a caer en un túnel de algodón, vuelta a ilusionarme con lo que no hay hoy. Y sé, si no tengo tiempo para hablar, será que el silencio es la única verdad. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. La última canción que escuchamos es Plan de la Mariposa, Vuelvo a caer en un túnel de algodón. Vamos a agradecer también a Alfredo Bracaccini con su cuento Decisiones y obviamente a Arahati, que ha venido a visitarnos desde la cumbre para presentar su proyecto, que es el día 6 de enero, el Día de Reyes. El sábado. El sábado en Avenida Argentina 510, La Cigarra, el hermoso Centro de Arte de Vicky. Muy bien, así que acuérdense de la Feria de San Esteban, el domingo 7 a las 13 horas en el Balneario San Esteban, la casa del doctor Pickensteiner, la sorprendente casa de Pickensteiner, para hacer la reserva 114-158-3822, va los viernes y sábados a las 21 horas, y si dicen que van de parte de Mi Asomo, les hacen un descuento. Y Kid Espinillo en Estación de los Sabores, martes 9 a las 21 horas, ahí vamos a estar escuchando, que es bárbara la banda. Y ahora escuchamos a Julia Senko con su disco Nosotras y nos vamos yendo, Daniel. Y gracias a Betty también por su columna en el Jueves de Poesía. Así es. Lo que pasa es que con todo el problema técnico que tuvimos, bajé volúmenes porque mientras hablaba por teléfono para resolverlo, salía al aire toda esa complicación. Bueno, estamos en Radio Verdad y así se dan las cosas. Bueno, espero que haya salido bien. Esperemos que haya salido bien. Entonces nos vamos con Julia Senko, su disco y la música. Voy a saludar. Sí. Hoy es un día así de mucha acción, interacciones, pero así es la vida también. Radio en ¿no? vivo. Hay que aprender a fluir, como dicen ahora, flow. Bueno, gracias amigos, enormes gracias por haberme permitido estar un ratito acá, compartir con los oyentes. Espero que les haya gustado. Vas a volver. Ahí está. Un abrazo grande, ¿eh? Buena gracias. Vida, a no perderse. A todos. Me

futuro será perfecto. Habré forjado así la rueda del amor, habré encontrado mi sino y acepto el destino. Cosas pensé y no dije nada. Qué crecida te vi, mi amor, qué larga. Las palabras ya ves jamás alcanzan. Si lo que hay que decir desborda el alma, pero atiéndeme bien cuando haga falta. A tu lado estaré por si me llamas, pequeña mía, por si me llamas. No lo olvides jamás, oye palabras. Bueno, como La Cigarra es un himno ya, ¿no?, de María Elena Walsh, es una canción que yo vengo cantando desde hace mucho tiempo y nunca había tenido la oportunidad de grabarla. Inmediatamente cuando nos juntamos con Lito, una de las primeras autoras que vino a nuestra cabeza fue María Elena Walsh. Y bueno, aquí grabamos como La Cigarra. Por primera vez le grabé una canción a mi querida Fabiana Cantilo, que escribió, hizo una canción que se llama Meteoritos junto a Ezequiel Borra, y que me sentía muy identificada en ese momento de mi vida. Siempre elijo el repertorio teniendo en cuenta el momento que estoy pasando. Yo no soy compositora, y entonces trato de elegir las canciones para interpretar que tengan que ver con mi momento, con mi forma de pensar, con mis deseos. Este disco que salió en el 2017 tenía mucho que ver con eso de somos meteoritos de luz, como dice Fabi. Y bueno, y Eladia Blázquez, ese tangazo hermoso, que se llama A un semejante, que también venía cantando así hacía mucho tiempo, y en ese momento fue la oportunidad ideal para dejarla grabada en este disco precioso que se llama Nosotras. Y bueno, espero que les guste nuevamente las canciones que estamos eligiendo para que oigan. Y gracias, quiero agradecer al equipo de este programa, porque la difusión de nuestro trabajo es fundamental para que la gente se entere de lo que estamos haciendo o de lo que hicimos y de las canciones que forman parte de nuestro repertorio. Otra de las canciones también hermosas, bueno, son todas, ¿qué voy a decir yo, no? Si las elegí para cantar, es una hermosa canción de Teresa Parodi que se llama Canción para Verónica, y que tiene que ver con, bueno, Verónica es una hija, es una de las hijas de Teresa Parodi, le dedicó esa canción y yo me sentí totalmente identificada con lo que dice, ¿no? Así como pasa el tiempo y cómo los hijos, las hijas van creciendo, y nos preguntamos qué, ¿cómo fue, no? De tan chiquitita y ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó el tiempo? Canción para Verónica me lleva a mí para cantarle también y pensar en mis hijas Laura y Elis. Seguimos escuchando a Julia Senko con su disco Nosotras. De acuerdo y

y te aseguro que es una buena forma de vivir. Podrás decirme que quieres tocar el cielo, podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida, no me condenes a vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. Hay emociones que no pueden compartirse. Que me duele igual que a vos. Si estoy rezando, te vestís de diablo. Si estoy en carne viva, sos alcohol. Yo siempre estoy al borde del desmayo. Vos siempre estás llamando la atención. Comprendo que no puedes con tu vida, pero yo también tengo que vivir. No existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde ir. Podrás decirme que quieres tocar el cielo, podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida, no me condenes a vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. Hay emociones pueden compartirse. ¿Cómo te explico que me duele igual que a vos? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Haber grabado Quereme, Tengo Frío de Marilena Ross y Elsa Haskalevich, me cuesta pronunciar el apellido, me lleva a la época de la novela, del teleteatro, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de dónde es esta canción? Podemos hacer tipo un juego, a ver si adivinan de dónde sacamos esta canción. Es el primer disco de Marilena Ross y esa canción me lleva a la nostalgia y a los recuerdos de otras épocas. Quereme, Tengo Frío, ¿se acuerdan? Y bueno, estrené una canción de mi querida amiga Gachi Leibovich que se llama Soledad, Solita, Sola, en este disco. La grabé y también hicimos un video que está en mi canal de YouTube para todas aquellas personas que tengan ganas de verlo. Es un video hermoso de dibujitos. Hay un dibujito que soy yo. Y Soledad, Solita, Sola en mi casa. Es preciosa esa canción. La estrené en este disco. Y bueno, Celeste Carballo, Silvina Garré, Marcela Morelo, Hilda Lizarazu, todas ellas forman parte de este disco. Que bueno, espero que lo oigan, está también en mis redes y en Spotify. Y Y también les cuento que en el año 2018 este disco Nosotras ganó un premio Gardel. Pero fundamentalmente quiero nuevamente agradecer a toda la gente que arma este programa, que forma parte de este programa, por apoyar nuestra música. Muchísimas gracias. Les deseo a todos y a todas un feliz año, que empecemos fundamentalmente con salud y una vida digna que todos y todas nos merecemos. Muchas gracias nuevamente y un abrazo muy, muy grande. Sé que van están pasando todo el disco, cosa que les agradezco nuevamente un montón. Hasta pronto, hasta muy, muy pronto. Agradecemos a Julia Senko por haber compartido este programa de Mi Asomo con nosotros. Estoy destruida.